soy Domingo Alegría. Vivo pensando melodías y canto fábulas, de historias mágicas. Mi nombre es Eusebio Gracia. Camino inmensas distancias, cantando sin parar. Mi vida es música explorar, música explorar. Los campos, ciudades, por todos los lugares, aventurar, contando historias que tengo en la memoria. Recorrimos el planeta entero, por tierra, por el mar y el cielo, y muchos personajes conocimos en cada viaje. Un hipopótamo y un mono, una gallina y hasta un gnomo quisimos retratar. Pues todo se puede museexplorar. Los campos, ciudades, por todos los lugares, aventurar, contando historias que tengo en la memoria. Mi nombre es Domingo Alegría. Ajá, y yo soy Eusebio Gracia. Y somos ¡Musiexploradores! ¡Musiexplorar! Los campos, ciudades, por todos los lugares, aventurar, contando historias que tengo en la memoria. Y explorar las casas, los autos y hasta un viejo lagarto. Montañas y valles por todos los lugares, contando historias que tengo en la memoria.